casa está vacía desde que te fuiste. Todo me recuerda lo que tú me diste. Hablo con tu foto antes de dormir, porque sin tus besos no sé existir. Cariño mío, vuelve, te quiero aquí. Sin ti la vida no sabe vivir. Perdona. Perfecto, eso ya lo sé, pero te juro que puedo aprender. Si aún me recuerdas, dame una señal, que mi corazón no aguanta esperar. Cariño mío, vuelve, te quiero aquí. Sin ti la vida no sabe vivir. Perdona mis errores, mi forma de amar. Cariño mío, desde que te fuiste, todo me recuerda lo que tú me diste. Hablo con tu foto antes de dormir, porque sin tus besos no sé existir. Cariño mío, vuelve. Ya lo sé, pero te juro que puedo aprender. Si aún me recuerdas, dame una señal, que mi corazón no aguanta esperar. Cariño mío, vuelve, te quiero aquí. Sin ti la vida no sabe vivir. Perdona mis errores, mi forma de amar. Cariño mío, vuelve.